Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy comenzamos la 1:06. Dejamos atrás las motos, el mundial del motociclismo que nos han ofrecido nuestros compañeros de deportes desde Estados Unidos. Hoy tenemos 3 horas de programa. El próximo domingo por la noche, madrugada de lunes, ya retornaremos a nuestro horario habitual de este verano, que ya sabéis, sábados y domingos, entre 12 y 4 de la madrugada, 240 minutos. Todo preparado para hoy, preparado con los siguientes contenidos, nuestro sumario. 1, 2, 3, 14. Recibimos, de hecho lo tenemos ya aquí con nosotros en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, a David Sentinella, escritor, investigador. Con él hablamos de los ejércitos fantasma, un fenómeno a mitad de camino entre lo paranormal y lo legendario. Recién llegado también desde el Reino Unido, país del que vamos a hablar mucho con David en los próximos minutos, pero desde allí llega hace tan solo unas horas que ha aterrizado Josep Guijarro. En sus 32 rumbos nos va a contar todo lo que se ha encontrado por el Leeds y también lo que la semana pasada dejó en el aire, porque en muy pocas horas iba a ver desde un helicóptero cómo era una erupción volcánica. Nos lo va a contar dentro de unos minutos. De Alfred Hitchcock. Hablaremos con Laura Falcolara en su biblioteca. También tendremos uno de vuestros micro relatos. Se titula El monje. Y como no, Termómetro de la Tierra. Además, cara B, Honduras, el golpe de Estado en Honduras. Hay muchas cosas que conviene saber para tener una visión completa del asunto. Hoy os vamos a contar todas esas informaciones que de verdad son muy interesantes. Como decimos, también habrá información medioambiental. Os hablaremos de las inundaciones que se están produciendo en muchísimos puntos del planeta y de una nueva investigación, según la cual, así lo aseguran los expertos que han analizado los datos, en el siglo en el que estamos, el ascenso de temperaturas que se había establecido en 4 grados de media podría llegar a los 9, nada menos. También recuperaremos momentos estelares de la tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Os hablaremos de neandertales, de fiestas sagradas, de Stonehenge, de la relación entre violencia y alimentación. Una tertulia apasionante, por cierto. También tendremos una leyenda urbana, y es que Venezuela se ha prohibido un refresco, se ha retirado del mercado, pero a partir únicamente de los falsos datos de una leyenda urbana que ha tenido muchísima repercusión allí. También la ha tenido aquí, pero no ha llegado a tal extremo la leyenda como para que el Estado prohíba un refresco. Todos sabemos qué refresco es, la Coca-Cola. Pues bien, hablaremos también hoy de las leyendas urbanas sobre este producto gaseoso, el refresco más conocido del mundo, la Coca-Cola. Y de hoy no pasa, porque se acaba dentro de exactamente 111 minutos los votos, la posibilidad de votar para elegir. Vosotros estáis haciendo esa selección, las maravillas de la naturaleza en España. Podéis votar por 2, todavía, como decimos, tenéis 111 minutos para hacerlo. Podéis votar por 2 y a partir de esta noche se seleccionarán los 10 lugares con más apoyo popular, y a partir de esa selección de 10 maravillas de la naturaleza, elegiremos, lo vais a elegir vosotros, las 7 más importantes, las 7 más fascinantes. Nuestra dirección de correo electrónico para participar, para votar, es rosa.vientos@ondacero.es. Dirección de correo electrónico que, por supuesto, tenéis para muchas otras cosas, para vuestros comentarios, vuestras consultas, vuestras preguntas, rosa.vientos@ondacero.es. Yeah. Todo el equipo preparado, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Arián Sargarán en redacción, en nombre de todos ellos, intentando mantener estable esta garganta, si es que llega hasta las 4 de la madrugada, saludos de Bruno Cardeñosa. La 1:10, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Una batalla en una fecha determinada, combates, muerte, en un lugar concreto, todo con un principio y con un final, pero ¿puede ser posible que en ese lugar en donde se ha producido un combate puedan repetirse los hechos una y otra vez, como si se tratara de una película que ha quedado grabada en el éter? Casos y leyendas que nos hacen pensar en eso, en una respuesta afirmativa a esa pregunta que acabamos de formular. Hoy vamos a conocer algunos de esos casos y lo haremos con David Sentinella, autor de numerosos trabajos, el último de ellos Inmortales, La memoria del tiempo, colaborador de la revista, entre otras Enigmas, en cuya redacción ha estado muchos años, buen amigo del programa, buen amigo de todos los que hacemos La Rosa de los Vientos. Ya está en nuestros estudios en San Sebastián de los Reyes. Muy buenas noches, hola. David. Hola, muy buenas noches, Bruno, y a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el verano? Bueno, por no sé si por suerte o por desgracia, demasiado caluroso. Sí, ¿verdad? Se nota en tu piel. Sí, la verdad eso de, un poquito. Eso de estar en la piscina con los críos, pues mal asunto. Decían que este verano iba a ser un poquito, bueno, que iba a ser un verano normal, sin grandes excesos, y en cuanto se ha dicho, las previsiones se han roto, alerta naranja en no sé cuántos lugares, amarilla en otros, sí, sí, las temperaturas no sé. Rozando los 40 en la mitad de la península y pasándolos en la otra mitad. Yo no sé si será cuestión del calentamiento global o no, o si esas manchas solares están ya activándose más de la cuenta, como preveían algunos científicos, pero la verdad es que el calor se está dejando notar y el sol, como decían ese Lorenzo, como dicen en la calle, pues pega más de lo habitual. Ejércitos fantasma, ¿leyenda o realidad? Pues hay mucho de leyenda, por supuesto, hay mucho de leyenda, sobre todo, por ejemplo, hay un caso muy famoso, la batalla de Mons, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, pero hay otros casos que sorprendentemente están mucho más allá de cualquier creación literaria, de cualquier leyenda, y bueno, pues hay numerosos testigos, porque cuando el caso se produce, pues siempre se ha dudado, por ejemplo, cuando ocurren estos fenómenos extraños, bien sean, por ejemplo, avistamientos ovnis, fenómenos paranormales, y solo es una persona la que, bueno, pues es testigo de semejantes hechos, pues cuanto menos se dice, bueno, pues puede ser un caso aislado, pero ¿qué ocurre cuando en estos casos lo están viendo pueblos enteros? Cuando hay pruebas, digamos que incluso en alguno de los casos, existen testimonios escritos de militares que dicen en ellos pues que sí, que ocurre en sus cielos, en una zona determinada donde años atrás, durante épocas atrás, han acontecido esas batallas y de repente esas batallas se repiten. Yo no sé si son en gran medida leyendas urbanas o no. Ahí tengo mi duda, tengo mis dudas. Lo que sí es cierto es que cuando hay tantos datos, en algunos casos, que atestiguan o investigaciones serias, como iremos viendo, pues yo creo que esas leyendas urbanas quedan a un lado y habría que hablar de otra cosa. No sé si túneles en el tiempo, hay varias teorías, pero yo creo que hay algo, al menos, de realidad en todo ello. Leyendo la información, el artículo que has publicado en la revista Enigmas a este propósito y preparando otros asuntos en estos días, y a propósito también de este tema, yo me he acordado de un par de informaciones que nos pueden ayudar a plantear una teoría, ¿no? O una idea ante este tipo de fenómenos. ¿Cuántas veces no se ha dicho? Pero es que es cierto, cuando alguien visita un campo de concentración, actualmente no ocurre nada allí, afortunadamente, pero allí ha habido muchísimo sufrimiento, ha habido muchísimo dolor, ha habido muerte, de una forma verdaderamente escandalosa y escabrosa. Y cuando estamos allí, cuando la gente visita esos campos de concentración, sienten como si pierden todas sus fuerzas. Es como si ese dolor, ese sufrimiento vivido allí hubiera quedado grabado de alguna forma que nos absorbe las energías. Yo sé que esta definición, esto que estoy diciendo, no es muy científico, pero puede ser un poco la forma de trasladarlo en lenguaje normal. También me he acordado, muy cerca de donde yo he vivido tanto tiempo, en Zaragoza, en Belchite. Efectivamente. En esta localidad, la antigua localidad de Belchite, que en el año 1936 sufrió un bombardeo terrible. Hoy Belchite, la localidad, está completamente derruida, es ruinas, tal cual quedaron después de esa guerra civil. Y peligrosas en algunos casos. Claro, claro, porque la destrucción de los edificios provocó boquetes en todas partes y caminar por determinados lugares pues puede ser incluso todavía peligroso, además de que pueda existir algún tipo de munición todavía en el sitio. La verdad es que el sitio sobrecogedor quedó tal cual quedó en ese año 36, prácticamente después de aquellos bombardeos. Y desde hace mucho tiempo en el lugar hay gente que describe una serie de experiencias dentro de la parapsicología, vendrían a denominarse de impregnación, porque lo ocurrido allí, bueno, pues generó esa carga, ¿no? Y en el año 86, un equipo de investigadores de un programa de radio, al que después me incorporé en Radio Heraldo de Aragón, con Carlos Bogdanis, efectuaron una grabación, una psicofonía, pero verdaderamente distinta a todas las psicofonías. En esa grabación, aparentemente no se oyó nada durante toda la noche, durante la noche en la que estuvo funcionando aquel magnetofón preparado por el técnico en sonido Ricardo Martínez, entonces en Radio Heraldo, uno de los técnicos importantes de Radio Heraldo. No se oyó nada, pero cuando se recuperó la grabación, cuando se escuchó, había un fragmento de tiempo en donde lo que ahí podía oírse, y eso que había vacío absoluto en el ambiente, pero lo que ahí podía oírse era un auténtico bombardeo. Aviones, bombas, a veces se adivinaban gritos. Es como si lo ocurrido en el 36, en ese año 36, se hubiera grabado en una película, en el ambiente, en donde fuera, y de vez en cuando, bueno, pues a través de determinados mecanismos pudiera volver a captarse ese suceso. Después otros investigadores de grupos, como el liderado por Pedro Amorós y al que tú también perteneces, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, han acudido al lugar a intentar contrastar que esa grabación responde a algo verdaderamente anómalo, y lo hicieron, pero no solamente de tu grupo, sino otros muchos. Sí, efectivamente. Sí. Esto nos hace pensar que donde han ocurrido este tipo de fenómenos, algo queda en el ambiente. Sí, es curioso porque cuando hay todos estos sucesos, pues sobre todo tiene mucha relación con los con acciones bélicas, en las cuales, bueno, pues pueden ir acompañadas de una actividad mental y una actividad emocional muy intensa, pues parece como que se abren ciertas puertas que van más allá de la normalidad, ¿no? Hay algunos investigadores, pues sugieren que todos estos fenómenos vienen a ser los recuerdos acumulados del inconsciente colectivo, ¿no? Uh-huh. Otros investigadores aluden, pues, a que pues se trataría de verdaderos saltos en el tiempo, ¿no? En algunos de estos casos, incluso, por ejemplo, cuando se han obtenido psicofonías en la zona, pues yo no sé si podríamos decir que existe una interacción entre esa información que puede estar acumulada en el éter o incluso en ese inconsciente colectivo y existe esa interacción entre el entorno físico y las personas que allí están, aún sin guardar ninguna relación histórica, ¿no? Lo que sí es cierto es que esos lugares, como antes decía, ha habido mucho sufrimiento, ha habido, bueno, grandes emociones, ha habido, desgraciadamente, muchas muertes, Y yo no sé si es esa puerta que se abre al más allá o puede ser, como antes decía, ¿no? Esa interactividad con ese inconsciente colectivo del que también hablaba Jung, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, pues, no dejan de ser todo meras hipótesis de trabajo. Es muy difícil a día de hoy, salvo en los casos en los que puedan haber ciertas pruebas, digamos, de personas que lo hayan visto y que lo hayan escrito, que conste en algún documento más o menos oficial, en algunos casos documentos oficiales, pues es muy, muy difícil poder discernir de qué se trata. Pero lo que sí es cierto es que el fenómeno está ahí, uh-huh. Indudablemente. Hay varios casos, podemos citar algunos ejemplos de episodios de estas características, de los llamados ejércitos fantasma. Posiblemente el más famoso de todos ellos nos remite a la Guerra Civil Inglesa. La batalla tiene lugar en 1642, pero poco tiempo después esos hechos, esa batalla, bueno, pues parece que vuelven a ser presenciados tal cual ocurrieron tiempo atrás por otras personas. Sí, es curioso porque, bueno, has comentado, me imagino, la batalla de Edge Hill, uh-huh. que es posiblemente, como decías, pues yo no sé si leyenda urbana o no, en este caso es uno de esos que antes mencionaba en los que existen ciertas pruebas escritas, ¿no? La batalla de Edge Hill aconteció el 23 de octubre de 1642, entre lo que era, bueno, fue la primera batalla de la Guerra Civil Inglesa y allí murieron más de 40.000 hombres, una guerra que fueron entre las tropas monárquicas y las tropas parlamentarias, las que también eran conocidas como cabezas peladas. Y curiosamente, un mes después de que aconteció esa batalla, en ese día donde todo el terreno quedó plagado de sangre, de muertos, de heridos, pues un mes después varios aldeanos estaban por la zona y de repente empezaron a escuchar un ruido pues de entrechocar de metales, de gritos, etcétera, ¿no? Y lógicamente pues salieron asustados porque hacía un mes tan solo y pensaban como que la batalla se estaba volviendo a desarrollar en ese mismo lugar, ¿no? Unos días más tarde, días más tarde, no, al día siguiente, en Nochebuena, pues esa batalla fantasma se volvió a repetir. Y en ese caso, bueno, pues ya lo vieron no solo esas dos personas que estaban por la zona, sino que estas personas pues acudieron a otros aldeanos, a la gente incluso importante del pueblo, y anunciaron lo que habían visto, lo que habían escuchado. Y ahí regresaron medio pueblo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando esa misma noche, con todo lujo de detalles, se fue repitiendo la misma batalla, pero no sobre el suelo, uh-huh. sino curiosamente en los cielos. Antes decía que es como una película que se graba, ¿no? Como si esos acontecimientos se grabaran en alguna zona inmaterial, pero en el ambiente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Y aquí es que es literal. El pueblo acude a ver esa película. Exactamente, ¿no? Y bueno, y ahí dentro de lo que es la Guerra Civil Inglesa, la Primera Guerra Civil Inglesa, no solo aconteció en Edgehill, también tuvo lugar unos meses más tarde en lo que fue la Batalla de Naseby. Bueno, eso fue en 1645. Y bueno, pues ahí incluso la batalla se desarrolló, aconteció, bueno, pues lo que por desgracia suele ocurrir en todas las guerras, pues las muertes, la sangre, etcétera. Pero curiosamente, allí dicen que la representación se repitió cada año, es decir, por la misma fecha durante 100 años. Uh-huh. De eso existe constancia escrita, igual que, bueno, en el caso anterior, en el caso de Edge Hill, la batalla, todo lo acontecido, no la batalla, sino los ecos de esa batalla fantasma, llegó a los oídos del rey, de Carlos I, y cuál fue, bueno, pues su sorpresa, que decidió mandar una comisión con sus oficiales de confianza a la zona y que le contaran a ver qué ocurría allí. Cuando ellos llegaron, resulta que tuvieron la oportunidad de ver que el fenómeno de la batalla fantasma se repetía. Lo vieron en más de una ocasión, y no solo cuando ellos regresaron pudieron contar lo que la gente del pueblo, los paisanos, los aldeanos, pues vieron, sino que ellos mismos en el informe oficial pues se llevaron el testimonio detallado y confirmando todos los hechos al haberlos vivido en primera persona. El Reino Unido, cuando hablamos de lugares encantados, de zonas y de parajes, normalmente mansiones victorianas, que tanto se dan en el lugar por su aspecto, bueno, y por su historia, alberga, dicen algunas fuentes, algunas cifras, yo no sé si eso se ha comprobado o no se ha comprobado, pero es una forma de decir que hay muchísimos, ¿no? 10.000 lugares encantados, donde en cierto modo el fenómeno, o la base del fenómeno, vendría a ser el mismo. También en el caso de los ejércitos fantasma, donde más casos se dan y donde más casos se han registrado es el Reino Unido, no deja de ser casual. Sí, sí, bueno, de todas maneras, Inglaterra en este caso yo creo que es un país especial, porque, bueno, pues así como en España, pues tenemos, por suerte, tenemos innumerables castillos, muchos de ellos de una belleza increíble. Y no le damos cierta importancia, pues resulta que en Inglaterra no solo es que le den importancia, sino que además, detrás de cada una de esas batallas, detrás de alguna de esas historias, ellos aseguran que en esos castillos habitan fantasmas. Uh-huh. Y no solo eso, sino que además existen verdaderas rutas de fantasmas por toda Inglaterra. En algunos casos, bueno, pues que dan alguna que otra sorpresa, ¿no? Y no solo en Reino Unido, ya no solo en los castillos, sino en términos generales, el tema de los fantasmas es vivido muy de cerca. Hay pubs en el mismo Londres donde aseguran que hay fantasmas, por ejemplo. Luego también hay teatros. Uh-huh. Hay algún teatro famoso, el Drury Lane, por ejemplo, que posee su propio fantasma y con una historia muy determinada. Y son numerosos. Bueno, yo he hablado con alguno de ellos, los actores que han sido testigos de esas apariciones, ¿no?, en el patio de butacas. Entonces, es curioso, pero allí se vive de otra manera muy diferente a la que... Porque los teatros, ya no solamente los británicos, también los de Madrid tienen sus historias de fantasmas. Sí, aquí y no pocas, hay, ¿eh? Aquí en Madrid tengo constancia. El Teatro además, Español, por ejemplo. El Teatro Español, uh-huh. El Teatro Príncipe, sí. El Teatro Lope de Vega. Además, tengo amigos que han trabajado en esos teatros y que, bueno, pues que dan fe de ello. E incluso, bueno, pues hemos realizado alguna investigación en alguno de ellos, y en alguno muy importante en particular, pues tenemos una investigación pendiente con la SAIP. Ah, pues ya nos lo contarás. Sí, porque además ahí son lugares que tienen esa magia solo, especial, ¿verdad? Pues fíjate, no solo se trata de técnicos, sino de, bueno, de técnicos que trabajan en el teatro, que son los que, bueno, pues pueden estar más entre bambalinas, o sea, por zonas donde ni los actores pisan, ¿no? Ya, evidentemente ni el público, por lo que son los telares, etcétera. Y hay ciertas salas y zonas donde muchos técnicos dicen que bueno, que han visto muchas cosas, e incluso en este teatro en particular, cuando la Casa Real va a ese teatro, la víspera, pues lógicamente van policías con perros, y hay una zona determinada donde los perros dicen que no pasan. Uh-huh. Y empiezan a llorar y no pasan de esa zona. Entonces, bueno, pues es una investigación que ahí tenemos pendiente. Esperemos que dé sus frutos, y cuanto menos, bueno, pues sí que las está dando ya a priori en lo que son las investigaciones preliminares con las entrevistas a diferentes personas que trabajan ahí en el teatro. ¿También tenemos en España historias de ejércitos fantasma? Hay alguna, por ejemplo, bueno, yo así bote pronto puedo recordar tres casos. Uno que, bueno, pues es bastante famoso, estaríamos hablando de la Guerra de Almansa, bueno, la Batalla de Almansa, que tuvo lugar en la Guerra de Sucesión el 25 de abril de 1707, y allí en lo que era la llanura de Almansa, pues tuvo lugar una batalla terriblemente sangrienta, muy importante en lo que fue la Guerra de Sucesión. Y allí, incluso a día de hoy, todavía hay gente que asegura que, no que ven, pero sí que de repente están por los aledaños, por los alrededores de la ciudad, y que oyen el tronar de los cañones, que oyen cabalgar, que oyen en ciertas zonas determinadas, oyen el entrechocar de escudos, de espadas, etcétera. También, por ejemplo, lo tenemos en otra zona, y estaríamos hablando al norte de España, en el desfiladero de Roncesvalles, en Navarra. Allí, bueno, fue el escenario de una de las derrotas de las tropas francesas al mando de Roldán, que era el sobrino del emperador Carlomagno. Pues allí la batalla tuvo lugar en el 778, y allí, según aseguran, pues también los pastores que están por la zona aseguran que han escuchado, y no solo escuchado, sino también han visto en algunos casos heridos y bueno, pues gente con extraños ropajes cabalgando caballos que aparecen y desaparecen. Y luego también hay otro caso que es muy curioso. Estaríamos hablando de otra batalla en Trafalgar, que no conoce o ha leído, por ejemplo, ¿no? Según la novela de Benito Pérez Galdós, Trafalgar, pues fue una batalla que sucedió ahí en el Estrecho, en Cádiz, el 21 de octubre de 1805, entre las escuadras aliadas de Francia y España, por un lado, contra la Armada Británica. Y ahí es curioso porque la gente de la zona dice que no solo de repente pues pueden ver en la lejanía, ahí en el mar, en el horizonte, pueden ver galeras, sino que escuchan el disparar de los cañones y el ruido de la contienda. Yo, al menos así, bote pronto, que yo recuerde esos tres casos. Hay alguno más en España, pero sí que son significativos, sobre todo por la importancia que tuvieron esas tres guerras en la historia. Y nos podemos remontar mucho más atrás en el tiempo. No pocas crónicas, no pocos relatos históricos, cuando hablan y narran las batallas, por ejemplo, de los romanos, habla de escudos de fuego, de bolas de fuego, la magia, el misterio, lo divino, la influencia de lo sagrado en esos conflictos. Bueno, está presente por lo menos en los legados históricos, en las leyendas. También existen de esa época, y si nos remontamos a esa época, casos de ejércitos fantasmas. Sí, bueno, hay tanto en el caso de griegos como de romanos, ha habido varios casos. Hay uno yo recojo en el artículo, fue bastante importante porque tuvo la oportunidad de verlo un oficial del ejército británico. Estaríamos hablando del mayor MacDonald. Él estaba destinado en el ejército de las Indias. Estaba paseando solo, montado a caballo por unas colinas boscosas próximas al río Indo, y de repente vio pues como un grupo de soldados con una apariencia de antiguos griegos. Él se acercó montado a caballo, y cuando fue su sorpresa que de repente se encontró en mitad de lo que era un campamento, en el que, bueno, pues con una actividad normal, lo que puede ser pues con trabajando herraduras, otros pues circulando, llevando aparatajes de un lado a otro, y entonces divisó un poquitín más allá un grupo de hombres en el otro extremo del valle que estaban reunidos alrededor de un objeto. Él se fue acercando, era como una gran piedra labrada. Cuando llegó ahí vio un grupo de hombres que estaba postrados delante de ella, y que cuanto menos ahí había inscrito unas palabras labradas en la piedra en griego, que él no conocía, por supuesto, pero curiosamente él entendía en esa aparición misteriosa que él tuvo lugar, ¿no? Entonces él veía que era una referencia a la muerte de uno de los generales de Alejandro Magno. De repente, cuando él vio esa piedra y vio ahí, incluso tuvo el mismo sentimiento, de dolor que tenía la gente que estaba ahí alrededor con esos extraños atuendos, y de repente, cuando sintió esa sensación, el fenómeno desapareció, él se vio de nuevo sobre la colina. Y bueno, él regresó al campamento, pero con la idea de al día siguiente volver para explorar la zona. Acudió acompañado de unos ayudantes, de varios soldados, y entonces cuando él llegó a la zona se encontró con que era mucho más boscosa de lo que él en un principio recordaba el día anterior. Y se dirigió, evidentemente no había restos en la zona de ningún establecimiento militar, y él se dirigió a donde él había visto ese monolito, ese extraño monolito, ¿no? Cuando llegó a la zona, pues lo descubrieron. Él finalmente, descubrió los restos de esa inscripción griega, y lo que es curioso, posteriormente se pudo comprobar que en ese valle resultó ser uno de los lugares elegidos por Alejandro Magno para levantar los campamentos en el año 326 a.C., pues justo antes de cruzar el río Indo. Es un detalle más, hay, como antes te decía, hay muchos casos de, lo hablan las crónicas, los historiadores romanos y griegos hablan de ello, pero yo creo que es uno de los casos que a mí más me impactó a la hora de leer, de buscar información para el artículo. Es que es verdaderamente apasionante el hecho de, si esto fuera lo que realmente parece, y esos hechos quedan grabados en un registro, algunos les llaman registros acásicos, pero esto es meternos en temas más espirituales, sí. Pero independientemente del nombre y de la denominación y las características que atribuyamos al fenómeno, esto querría decir que la historia ya no solamente está en los libros de historia, sino que, podríamos tener una ventana para acudir a verla directamente. Bueno, de eso mucha gente, y tú has mencionado el tema de los archivos acásicos, hay gente que, aunque estemos hablando un poquitín, entrando en un terreno mucho más esotérico, mucha gente que afirma que es capaz de acceder a esos archivos acásicos, uh-huh. de obtener información situados, digamos, en un estado alto de relajación, mucho más allá de un estado alfa, e incluso, cuando es capaz, en esos casos que dicen que realizan viajes astrales, acceder a esa información y traer parte de ella. Yo no sé si es eso posible, pero cuanto menos alguna de esa información que se pueda recoger ha podido ser demostrada. Hay gente que puede tener ciertas actitudes, pero digamos tampoco posee una cierta cultura, o al menos esa cultura como para saber muchos datos históricos que, salvo para grandes historiadores, se le escaparían, ¿no? Y esa gente, digamos, después de esos, llamémosle, viajes astrales, regresa anunciando y comentando ciertos datos y ciertas cosas que luego son comprobadas con ciertas dificultades, como te digo, porque están hablando de datos que muy poca gente sabe y son comprobados. Por lo tanto, yo no sé si, como antes decíamos, no existe esos archivos acásicos, o se trataría de unas ventanas, unas puertas, como si fueran unos gusanos del espacio-tiempo que nos pueden llevar a otra época y a otras realidades. De hecho, había un programa en el Reino Unido, creo que era, que se llamaba Time Travelers, de viajeros en el tiempo, que investigó y que presentó varios casos de estas características que incluso se han producido en tiempos más recientes. No solamente hay que ir a buscar a los archivos, a los documentos y a los legajos antiguos, sino que instituciones como la Sociedad de Investigaciones Psíquicas Británica ha efectuado estudios al respecto. Sí, hay dos casos en Inglaterra, como antes comentabas. Parece como que la cultura anglosajona tiene cierta predilección por los fantasmas. Hay dos casos. Por una parte, hay un estudio, un programa de televisión de la BBC británica, que se llama Saltos en el Tiempo, Time Slips, y que tuvo la oportunidad de investigar un caso de un matrimonio, los Reeves, que, fíjate, como antes tú comentabas, ella describía, cuando ya pasó toda la situación, que en ciertos momentos pasaron cierto pánico, como es lógico, por no saber qué está aconteciendo, pues ella, la mujer de los Reeves, hizo la declaración de que era como escuchar la banda sonora de una película de Robin Hood, porque ella... Llegaron a su casa, venían de cenar a casa de unos amigos, iba con su marido, que conducía el vehículo, y cuando llegaron a su casa, ella se bajó del vehículo para abrir la puerta del garaje. ¿Cuál fue su sorpresa? Que de repente, en una zona muy cercana, empezó a escuchar unos gritos, como una batalla. El marido bajó del coche, se dirigieron un poquitín hacia la zona a ver si estaba pasando algo en una casa vecina, y su sorpresa fue cuando ya empezaron a escuchar ruidos de caballos en galopar. Y ya se asustaron. Ellos buscaron refugio en su propia casa, aunque no les dio tiempo a entrar. Cuando se estaban refugiando, lo que podía ser en la pared, en la puerta del garaje, empezaron a escuchar como ese ruido terrible de batalla se acercaba. Ellos en ningún momento vieron nada, solo escucharon, como decía la mujer, como si fuera una banda sonora. El trepitar de los cascos, los gritos, la batalla. Y cuando fue su sorpresa que cuando ellos lo estaban escuchando delante de ellos y como que el ruido fue pasando, como si fueran cabalgando ese ruido, seguía, podríamos decir, hasta como si lo escucharan en estéreo, ¿no? Venía por la izquierda y se marchaba por la derecha. Y de repente ya, bueno, escucharon que el ruido se fue en la lejanía. Los perros de toda la localidad empezaron a ladrar, a aullar. Y como antes decía, esto fue investigado por el programa Time Slips de la BBC, que ellos no encontraron en los archivos históricos, no encontraron que allí hubiera acontecido ninguna batalla histórica, pero sí que en la zona hallaron pues que hubo en el pasado, pues fue una zona que fue saqueada en dos ocasiones, y luego también en el año 1549 ahí tuvo lugar una revuelta agraria muy importante, con un levantamiento por parte del pueblo, y que allí tuvieron lugar pues muchos enfrentamientos. Hay otro caso, como tú decías, estudiado por una sociedad británica en 1978, con un resultado muy parecido. Un investigador, un doctor, James Mahart, él realizó una investigación de una mujer que estaba circulando con su vehículo por la noche, se dirigía hacia su casa, y a unos 800 metros de la llegada al pueblo, pues ahí se encontró con que el coche se le paró. Ella se bajó del vehículo, empezó a andar porque no había manera de arrancarlo, se dirigía a pie hacia su casa, y cuál fue su sorpresa, que por lo que era en esa zona, que antaño había sido un lago, hoy en día ya estaba acondicionado, el curso del el lago había desaparecido y el curso del río había sido desviado, pues empezó a ver con una serie de personas con unos atuendos extraños, con mallas metálicas y con antorchas buscando por la zona. A medida que iba caminando por la carretera y se iba acercando, ella comentaba que estaba a unos 40 metros de donde ella estaba, pues veían como que esas personas que portaban las antorchas iban girando unos cuerpos que estaban en el suelo, como intentando buscar a unos cuerpos que ellos conocían, ¿no? Cuerpos de difuntos que estaban en el suelo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando ella siguió andando y tanto a diestro como a siniestra del camino, pues encontró esas extrañas apariciones de gente volteando cuerpos al lado de lo que era la zona, el lago, ¿no? Hay muchos casos en Inglaterra, pero bueno, da para hablar mucho, largo y tendido. Que lo dejaremos más para una segunda entrega de estos ejércitos fantasmas. Pero ha sido un placer, David Setiniella, compartir contigo estos minutos y descubrir los muchos episodios de estas características que hay. Muchas gracias, David. Cuando vosotros queráis, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. En los 32 rumbos de Josep Guijarro, hoy miramos hacia el este de nuestra península, hacia Italia, porque de allí venía hace tan solo unas horas, pero antes de regresar de nuevo a la península y de regresar a Barcelona, estuvo por Leeds. Vamos a intentar seguir esta ruta y este recorrido que a lo largo de estos días ha seguido el hombre más envidiado de La Rosa de los Vientos, Josep Guijarro. Muy buenas. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los amigos de La Rosa de los Vientos. Director de la revista Rutas del Mundo, hoy las que presentamos a nuestros oyentes. Bueno, la semana pasada nos quedamos